Just because I fired you, Charlie, doesn't mean I don't love you with all my heart. I know that. It makes me feel a little better. Just kidding. Fuck you. Motherfucker! Mis fantasmas me susurran al oído lo que ven. Tus demonios te traicionan ciertas veces. Mis dolores, aunque duelan, ya no cuentan hasta 100. Y ya no se toman bien ciertas sandeces. Mis demonios salen a matar, te muerden, te lamen, te clavan las uñas. Tus fantasmas vienen a buscar tu miedo a refutar ciertas calumnias. Dame más si quieres. Responden que me calle. Tus palabras se acorralan mutuamente y sin piedad. Me revelan cada mínimo detalle. Necesito escribirte pronto esta canción, un poco antes de que dejes de dolerme. Necesito venderte que no tengo corazón, solo para que no dejes de quererme. Dame más, si quiere menos. Dame más, si quiere menos. Pero no lo suficiente para irte. Cuando tus fantasmas salen a jugar, sé que solo vas a estar si puedo herirte. Suerte, dame más.